Mañana 20. Mañana 20. Yo acá tengo libre mañana porque mañana es mi cumpleaños. Y hoy voy a hablar en Aguada para no ir, ¿viste? Y lo había pasado, fui solo. Te mandé unos mensajes, ¿te acordás? Y este año voy a participar también, si Dios quiere. Entonces, a partir de ahí, yo creo que, porque hay que poder atravesar el dolor, ¿no? Hay que poder seguir caminando a través y a pesar del dolor, y poder en algún punto intelectualizar todo lo que esto significa, y a partir de ahí poder buscar nuevas estrategias de llegada a la gente. Sí, es verdad, la inteligencia artificial, yo creo que sería para dos debates distintos. La inteligencia artificial lo que logra en este tipo de casos es que como es, puedes tener una imagen de alguien que no está, o de alguien que se tuvo una sola foto, y bueno, y lo que hace la inteligencia artificial es mostrar como la evolución de esa persona o darle vida a esa persona. Lo cual sí está, que yo creo, ¿no? Porque ellos tienen mucho cuidado con esas cosas. Si está consentido por los familiares, no me parece mal que se busque una forma de acercamiento, una forma de darles vida, es una forma de humanizar esas personas de las que solo hay o una foto o no hay foto, hay registros muy básicos. Yo tuviera la llave, ahí lo dice Víctor Manuel, ¿viste? Que hiciera más soportable salir de pronto a la calle y hablarles. Cóndor, como bien lo indicó el amigo Francisco al comienzo de estos audios, vamos a ir completando ya y girando hacia Mar Abierto como hacemos habitualmente. Estuvo diverso, potente, como debe ser la radio. No fue solo Uruguay, Chile, de Argentina. Este audio no lo puedo dejar de pasar. Ahora que hablamos de AI con el Gavilán y que ha explicado bien lo que es la I y los recaudos que hay que tener. Sin ninguna AI, en 1978 hay un video aún subido en YouTube que ha permanecido, ojalá permanezca un poco más, por si solo por él, solo por este video, convencemos a alguien. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? No, que los ¿por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? Ocupiaron, dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas?

30 veces nunca más, sepan cumplir dónde están. El 20 de mayo de 2025 se celebrará en Paysandú y en distintas localidades del país la 30 edición de la Marcha del Silencio, un evento que trasciende generaciones y fronteras. Es verdad. Lo que comenzó como un pequeño homenaje en Montevideo en 1996 se ha transformado en una manifestación multitudinaria en la capital del país y en cada rincón del Uruguay. Tiene una importante convocatoria. Esta fecha emblemática no solo recuerda a los desaparecidos de la dictadura militar, sino que reafirma el compromiso de un pueblo que busca la verdad, la memoria y la justicia. La consigna de este año, 30 veces, nunca más, sepan cumplir dónde están, resuena con fuerza en cada paso que dan los manifestantes. Familias, jóvenes y colectivos de derechos humanos marchan cada año con pancartas y fotografías, renovando un pacto de memoria que, lejos de desvanecerse, se fortalece con el paso del tiempo. Empalme FM. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas. Este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi ser, viajar en paz. Necesito dar espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Tengo motor, bomba, mangón, manguera de agua, de lavarropa Panavox Cian S, para la venta. A ver si lo publico por partes. Silvina. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé

Claro, dijimos pocas veces la fecha de hoy. Hoy es 19 de mayo de 2025 y la hora 22:45, Chetere. Claro, le estamos dando una receta para el resfrío ahí en Santiago, que son muy comunes, ¿no? Me voy a meter en temas que no sé, pero algo tengo que decir. Es por el cambio de temperatura, ¿no? El otoño entra con fuerza ahí. Y la bruma en la cordillera, más el smog de Santiago, impacta en las saludes rudimentarias de la gente de edad, como somos todos nosotros, lo de Radio del Empalme. Entonces le dijimos, tenés que tomar un pisco con limón, que ahí va muy bien, para los que saben de estas cosas, vos, Pablín, que sos el barman oficial del Empalme, sabés que eso va bien, limón y pisco. Y después elegimos una rodajita de álamo, y me contesta la Tere acá. El álamo difícil, lo demás ok. Momentos hilarantes, graciosos, de las emisiones del Empalme. Tengo otro acá, mirá, escuchá. ¿Qué tenés que argumentar, que decir? Le comentaba a Correa que el oso estaba libre y contento, viviendo en la selva. Yo vivía en el bosque. Bueno, está esto. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Justo que hay un circo ahora acá, ¿no? Hay que pasarle el enlace del Empalme a la gente del circo. Un tigre viejo. Nunca el techo y la nunca el techo y la comida donde faltar. Solo exigen que hagamos solo, las piruetas. Daniel Hack le exige que hagan las piruetas. Vamos a alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo de mis bosques. Che, dice un mensaje acá, tiene que hacer una emisión con la gente del circo. Y bueno, si ellos quieren y si tienen vino y asado, ¿qué problema tenemos nosotros? Que está demencial este tema de Morris, el oso. Dice, sorpresiva y contundente emisión del Empalme sobre la marcha del silencio. Escuché de principio a fin y ahora voy a prepararme un refrigerio. Firma Elisa. Otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque. Estoy contento. Estoy contento de verdad. Amargar esa anécdota del oso, dice este otro mensaje. ¿Cuándo fue? Fue en Semana Santa de este año, cuando nos reunimos en la casa de Sarís en el barrio sur, con la fina atención de Julio, che, que fue el que hizo el asado ahí, ¿no? Por lo menos el que lo hizo, el que lo asó. Y momentos muy hilarantes se vivieron en ese momento. Tengo varios yo. Ese del oso. ¿Y cuál era el otro que tengo acá? Pará, déjame ver. Y ya después lo mezclo con canciones de Gabriela, que es la primera mujer del rock argentino. que siempre escuchan ustedes con mucho agrado, porque tiene letra bien como para descansar, así después de una primera parte del empalme que estuvo de amargar noche. Hasta el comité patriótico le pegaron. Che, la gente del circo. Alguien le tiene que pasar el enlace de la radio a la gente del circo. Bueno, por menos de 10 kilos de asado no salimos de acá nosotros, que fue el último asado que hicimos con Salí, ahí en el Barrio Sur. Ahí trasladamos toda la radio, con los monitores, la gente, el equipo, los micros, las luces, los interfaces, todo. Pero eran como 10 kilos de asado, noche, Julio. Y ahí tuvimos, y ahí escucharon ese audio que salió recién. ¿Comentar qué decir? Le comentaba a Correa que el oso estaba libre y contento, viviendo en la selva. Yo vivía en el bosque. Bueno, está, esto ya se fue. Una cosa de lo claro. La letra de la canción. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la A ver qué más tengo. En el circo me enseñaron. A ver qué más tengo de ese asado. Empalme FM. A ver qué había. Buena música. Tengo todo, está todo subido en internet. Archive el Empalme Radio Rock. Lo buscan ahí. Están programas completos desde 2020. Pero en este qué había. Ah, empezamos con esta murga y pegó tanto con la locutora que quedó un inicio brutal. Era una niña paloma a mi mano. Batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. La mascarada envolvía la brisa, sembraban migas de pan en Mira, canciones, escucha. Su voz se tornaba grotesca la risa. Se transformaba en un cálido viento. El aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento. Claro, la radio tiene que sorprender, ¿no, che? Este comienzo fue, reconozco que fue de carambola. Pero pegó tanto esta intro. ¿De quién es? ¿De la Reina de la Teja? ¿O de Araca? Con este audio. Pegó, quedó bien. Quedó bien. Buenas noches, oyentes de la noche. Acá habla Victoria. Es 13 de enero, 11:30 de la noche. Ahí está la fecha, 13 de enero, no fue en Guichón. La mascarada le envuelve la brisa. Y siempre amiga pues, de pan en canciones, su voz se transforma. Bueno, ¿qué están haciendo ahora en esta noche? Buenas noches, bueno, en esta noche tan hermosa, con luna llena acá en Guichón, estamos haciendo un guiso al fuego guichonense. Era enero, ¿viste? Me olvido yo. Enero era. La gente que viaja, che. Como la de Inmaculata, como la de... Alguien ha dicho que ¿Cómo es el camión grande? La tribu, Casa Tribu, como criatura del asfalto, el gurú y otros 10.000 oyentes viajeros del empalme. Gabriela, haz tu mente al invierno del sur. Alguien me ha dicho que has decidido. Alguien me ha dicho que tienes en mente marcharte al norte con tus hijos y guitarras. Que allá piensas serás más feliz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. La ciudad se está yendo hacia arriba. La ciudad está creciendo hacia arriba. No te quedes mirando cómo crece, o ya no verás más la luz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentre ese lugar. Recordá que podés encontrar la grabación de este y todos los programas en Internet Archive. Lo buscás así en tu navegador, el que tengas. Habitualmente algunos eligen Google, pero nosotros nos cambiamos ahora. Hay 70, pero bueno, el tema es que te rompan los quinotos lo menos posible, que no te rastreen, que no te roben info, ni te saquen la plata del banco. Che, haz tu mente al invierno del sur, Gabriela. Tremenda canción, agregala a tu playlist, decí que la conociste acá en el empalme. Los viajeros, che, los viajeros. Los del circo son viajeros, viajan muchísimo. Repiten lugares, pero viajan. Muy buena la temática de comienzo de transmisión. Me gustó la diversidad, la cantidad y la calidad de info. Gracias. La señora de Chile está en Santiago. Sí, está en Santiago y está resfriada, nos dijo recién. ¿Qué más tengo por acá? La señora Elvira también está. Hay muchas damas hoy. Se ve que la temática impactó. La señora Graciela de Rosario, ¿qué dice? A ver qué dice la señora de Rosario, que tienen una radio ellos allá, con la temática indígena. ¿Qué dice? No era la idea llenar de fotos, pero ocurre que un viejo militante de Rosario está volviendo al paisito, o está volviendo al pasito, y se ha trasladado más que nada a PDE. ¿Qué será PDE? Y nos comparte estas noticias. El comité de PDE se fundó hace muy poquito, creo que recién cumplieron año y poco. Está integrado mayormente por jóvenes de nuestra edad, más o menos. Diría que jubilados, la gran mayoría. Y la sorpresa de este video, de jóvenes muy jóvenes, haciendo este video sobre esta temática, ha sorprendido. Claro, porque ellos me mandaron, a raíz de lo que hablamos nosotros de la Marcha del Silencio, 25 videos. Son de... me llegó, a ver, ¿de dónde es? Punta del Este. Mirá, un joven de Punta del Este. Che, Gavilán. Jóvenes de Punta del Este. 25 videos me mandó Graciela. A ver qué dice. Durante el golpe de Estado cívico-militar en Uruguay. En 1973 se disolvió el Parlamento de nuestro país, quedando sumidos en la represión militar, perdiendo compañeros y compañeras bajo el terrorismo de Estado. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Luchamos contra el negacionismo y el silencio que pretenden imponernos dentro de nuestras instituciones.

le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Comienza oficialmente el invierno. Yo estaba mirando todas las causas perdidas que tenemos. Acá al lado, un perrito que hace casi 10 años está en una cadena. Digo yo, ni eso pudimos transformar, ¿no, che? Ni eso pude modificar en la impronta de Macondo de hacer sufrir a la gente y a los animales. Acá lo estoy mirando, mirá. Está acostado arriba de la helada o el rocío o lo que sea. No sé si durmió en la casilla de lata, que debe ser de tierra, que debe tener piso de tierra y mojado, y ahora salió desesperado porque hay un poquito de sol que todavía no le llegó, ¿no? Y está echado arriba del rocío, la helada. Digo yo, ni eso se modifica en Macondo, y los últimos signos son malísimos, ¿no? Como bien lo dijo el informe del Empalme en la noche de ayer, la gozadera de los hijos de remil puta de Macondo van a celebrar 5 años más. No sé si podremos seguir aguantando nosotros 5 años más. Pero ese es el espectro que tenés. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con promesas de cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él. La otra observación ya es más terrenal. Ya me habían advertido, en particular a mí, pero creo que algún día se enterará el resto, de que la famosa IA que todos adoran como los tótem nuevos que aparecen en la sociedad, todos arrodillados y haciéndole reverencia. Me refiero a la inteligencia artificial que ya fue utilizada con consentimiento y sin consentimiento en el tema de la difusión de los derechos humanos y los desaparecidos en Uruguay, ahora que estamos en el mes de la memoria. Leí un escrito que lo publiqué, lo republiqué, está muy interesante. Es para pensarlo, pero no son tiempos de pensar nada. Todo va corriendo la disparada hacia el fulgor de la economía. Y dice básicamente que si es ético poner imágenes donde no hay imágenes, si es ético poner video y cosas en las cuestiones de los desaparecidos donde no hay registro. Pues, ¿y quién se pregunta eso? Solo alguno que piensa demasiado, probablemente sí. Pero ayer lo volví a ver. Bueno, acá dice la noticia que la presidencia utiliza ahora en la batalla de las piedras. Pero yo antes fue utilizado ya en el tema de los derechos humanos. una recreación que hicieron respecto de la... Claro, bueno, sí, puede estar interesante, porque la ciencia, la tecnología ayuda a las familias a recrear cómo sería el intercambio en una familia que los mataron a todos, ¿no? Que mataron a todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo recrear la vida de ellos? Los hijos, ¿cómo recrear la vida? Bueno, con la inteligencia artificial. Y ese fue el video que yo vi. Y hasta que pude haber publicado, porque yo no soy Gardel, muchas cosas me las pasan por encima. Probablemente en ese caso me di cuenta, porque sabía que estaban todos muertos. Un video que hay muy espectacular de una recreación de vida en familia, en particular de Oscar Tassino, uno de los desaparecidos, con el que yo hablo con la hija seguido en el Facebook. Pero ahora apareció otro. Y este ya es más grosero, porque a la gente le gusta experimentar, no importa cuál sea la causa y si tiene razones para hacerlo o no, ¿viste? Cuidado con la inteligencia artificial. Vos también mandaste unas cosas hace unos días atrás, creo que fue un texto de este chiquilín. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con la manipulación de los algoritmos. Cuidado con eso, pero capaz que hablo al pedo y en el desierto. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. De nubes y sol, no quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana. Para ir a la otra lista de los videos y las posibilidades de comunicativas, como ahí, como mencionaba Víctor, es una intención que nace amateur completamente, pero con la intención clara de poder manifestarse desde el deporte. Claro, con la limitación que tiene de estar enmarcado en una institución donde hay de todos los palos y bueno. Pero sin embargo, no deja de ser la posibilidad de expresión. Entonces, yo creo que todos los intentos por por poner el tema en la palestra, son válidos, salvo ese ribete que mencionabas de la explosión de la sensibilidad para obtener el resultado, que eso es lo que hace, por ejemplo, la Teletón en Uruguay, que es que te muestra el gurí que no puede caminar o que tiene muchísimas dificultades en su vida diaria, te lo lleva hasta la emoción y te lo hace llorar y se caen y lo levantan o se levanta solo y bueno, y le buscan la vuelta para estrangularte emocionalmente y que cuando estás bien estranguladito te estires la mano automáticamente y pongas el dinero que hay que poner. Eso es una explotación emocional increíble, inaceptable, y que, no sé, yo no he visto algunas cosas que vos me decís de esto de la búsqueda de los desaparecidos, pero me parece también muy difícil que la organización vaya a utilizar este tipo de cosas, porque a nivel global obviamente que lo cuestionan, porque parte de las torturas que han recibido las personas que desaparecieron, o gran parte es también a nivel emotivo, ¿no? A nivel de la psiquis, a nivel de ese estrangulamiento del que estamos hablando. Recuerdo Pedro y el Capitán de Benedetti. Justamente, ¿no? Eso, ¿no? Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Empalme FM. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. El anillo del Capitán Beto. Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando. Y un banderín de River Plate. Y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Está sonando impecablemente Radio El Empalme, dice este mensaje. Acordate que estamos en la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Tenés que, si querés y escuchar con la mejor experiencia, bajar la app de Seno, Seno con Z, Seno app. Y ahí tenés al Empalme y otras 3.000, 4.000, 5.000 radios del mundo. Entre ellos, muchos emprendimientos alternativos como el nuestro. Las voces que nunca vas a escuchar. Con los cajetillas. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Y sobre todo los temas. Regando los malbones de su cabina. La radio tiene que sorprender. Voy a contestar con audio este SMS, se dice. Dice, ayer o antes de ayer pasaste un cover de un grupo llamado The Grace Stone. Sí. No lo pude encontrar. Bueno, yo lo vi en Facebook. Pero mirá que tienen un sitio en YouTube, porque yo descargué de YouTube esta canción, mirá. Impresionante la madurez en el tono de la voz de esta piba, que creo que según el video muestra no debe tener más de 12, quizás 13, imitando, bueno, pero con estilo propio, la voz de Stevie Nicks, la rubia icónica de los 60. Me gustó el tono que le encontró para reproducir este Dreams, un éxito de Fleetwood Mac. ¿Te gustó? Agregala a tu playlist, che, Gavilán. Decí que lo escuchaste en el Empalme. The Great Stone. Son covers. Están por todos lados en el Faves y tienen su plataforma YouTube sonando bastante bien, muy bien. The Great Stone, Dreams. Un cover de Fleetwood Mac. Sorprendido estoy realmente con la voz. El video está, los videos están lindos también, tan naturales, son en plazas públicas y me gustó cómo hacen el... ¿Cómo se llama? Bueno, no me sale. El encuadre de las cuestiones. ¿Cómo graban? ¿Dejan la gente pasar adelante de la cámara? ¿Se ven los vendedores? ¿Se ven que dejan? Porque dejan como un lugar donde depositan... ¿cómo se llama? Los aportes para el grupo musical, las monedas. Se ven los autos, los centros comerciales. Básicamente son dos o tres cámaras. Todos gurises chicos. Teclado, bajo, no me acuerdo si hay una guitarra. Y bueno, en unas versiones de unos temas que descargué, pero no los encontré más, de Logical Sun, es de Supertramp. Hay unos chiquilines jóvenes también tocando el saxo, la trompeta. No, está realmente mirable. Y esto no es IA, no confundan. No es inteligencia artificial, es creatividad, talento puro de gurises. Hoy hablamos de eso cuando hablamos de los videos de los derechos humanos. Hay que apostar, lo hablamos con Sarís temprano, hay que apostar a la autenticidad, a la autenticidad. Empalme FM. Ahora sí, es la rubia, Stevie Nicks, con Fleetwood Mac, Seven Wonder. Escuchando el Lilo Che desde la frontera de España con Italia, ahí nomás. El otro día se subió a la montaña para enviarnos un mensaje. Salado el Lilo. Una cosa es subirse a un cerro para mandar un mensaje como hacemos nosotros habitualmente en nuestras giras frecuentes por el departamento. Otra cosa es subirse a los Apeninos para enviar un mensaje al Empalme. Eso vale oro, Lilo. Buenas noches, acá son las 9 de la noche. ¿Qué tal? Muy buena la información, la verdad que todo el día y ahora subí a la montaña para agarrar señal porque estoy rumbo a Cáceres. Y estoy para abajo de la montaña, ¿viste? y todo el día sin señal pasé. Recién tuve que conseguir un vehículo para subir la montaña y estar ni que sea 15 minutos para contestar un poco de mensaje. Y muchas gracias por la información, que prácticamente no tenía dato ninguno, viste, por estar sin señal. Y bueno, y por suerte yo estoy abajo en la montaña, viste, los de arriba no sé qué es lo que están haciendo, pero andan una manga de gallegos asustados acá. Yo, para mí me da todo igual. Y capaz que dentro de 3 meses voy para la bota, sí. Después pienso agarrar para Francia también antes de volver al Uruguay. Y ahora no sé si no me quedo, porque mis compañeros perdieron ahí. Está loco. Algo que no se puede ni creer, pero bueno, cosas que pasan desde la RALT. Empalme FM. Perdieron los compañeros del Lilo. Fleetwood Mac, Little Lies. Estimado, no sé si seguirás con la temática del pueblo gitano, pero esto podrá interesarte. Claro, claro que nos interesa, siempre. Todos los pueblos errantes, migrantes, inmigrantes y emigrantes del mundo, porque la raza humana es, de hecho, emigrante. Informarle con más seguridad es que acá, hoy de mañana, cuando decían acá los asesores del Empalme que el frente se había quedado sin fuerza, que se había quedado sin fuerza al competirle, por eso los aplastó el encaje, aplastó en esta elección, al menos en esta elección, porque en la otra anterior había salido medio jodido, pero en esta elección aplastó a todos y se quedaron sin fuerza, decía uno hoy temprano. Y yo digo, no debe ser, no debe haber sido porque no estuvieran bien alimentados. Porque uno de los comitéreos es una cantidad infinita de asados y comida. Pero los que son más capos en esto son los colorados. Y tampoco tuvieron fuerza, porque los colorados sí que comen buenas vaquillonas acá, no sé si sabía usted. Yo no me olvidé de avisarle temprano que se viniera para acá, la campaña de acá, que lo iban a recibir de brazos abiertos. Y se comen buenos asados acá los colorados. No es ni siquiera ni oveja, son pulpones de primerísima calidad. Yo todavía sigo escuchando, dice el amigo Midland de Paysandú. Así que le vamos a enviar esta hermosa canción que tiene una anécdota atada, amigo Midland. Recuerdo que, de nuestra sección, recuerdo que correrían los años, no me acuerdo, 2000 y pico. Íbamos a los cibers de Macondo y en uno, que estaba el Kaki, empezamos a descargar música de una plataforma llena de virus. Vos bajabas 10 canciones y 7 millones de virus. Y siempre le llamaba la atención al Kaki que nosotros escuchábamos esto a todo volumen.

van mirando qué cambios hay, pa' bien y pa' mal. Y a veces dice, con lo que estoy viendo, que venga el meteorito. No tiene más arreglo. Entonces nosotros ponemos esta canción de Eve. Esta canción de Barry McGuire, Eve of Destruction. Understand what I'm trying to say. Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me here, just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over. Ahora son 23:42, tardísimo, deberíamos cerrar. 19 de mayo de 2025, dice, che, este mensaje. Yo sigo escuchando, deberías pasar una canción tradicional del puerto de Valparaíso, que es esta, y me la envía acá. Qué bueno los reporters del amigo Nelson de Paysandú. Claro, es mejor que leer cualquier diario, escuchar los reporters de Midland en el Empalme. A veces los dice él, a veces los recreamos nosotros. Atento Midland ahí en Playa Park. Yo calculo que con el, volvió la ola de calor, van a aumento, un grado por día aumenta. Yo para mí, Nelson, ya está metido bajo un hongo eso de Totora que hizo Oliver ahí en el, en la Playa Park. Hicieron unos hongos de Totora y con eso alcanza para ganar elecciones. Miranda, Beach Boys. Get her out of my heart. She está lloviendo acá, ¿eh? Les aviso a todos los oyentes del Empalme, que son cantidad a esta hora de la noche. Es impactante lo bien que está funcionando el dashboard de Zeno, Zeno Radio, promocionando la radio por todo el mundo. Tenemos la mitad de los oyentes fuera del país. Y por eso es interesante para trasladar lo que sucede acá. Yo contesto de cuando puedo, lo que puedo. Dice, la marcha del silencio es por los muertos de la dictadura. Bueno, le contesté, le puse así una respuesta breve, sí. Muy fuerte, me pone abajo un oyente de fuera de fronteras. No crean que todo el mundo sabe lo que sucede en Uruguay, ¿eh? No crean. Them. Here comes the night. I could see right out my window, walking down the street, my girl with another guy. His arm around her like it used to be with me. Makes me want to die. Yeah, yeah, yeah. Well, here it comes. Here comes the night. Here comes the night. Ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. There they go. It's funny how they look so good together. Wonder what is wrong with me? Why can I accept the fact she's chosen him and simply let them be? Whoa, whoa, whoa, well, here it comes. Que entran a escuchar al Empalme por primera vez, acá hablamos de todo. A veces, algunos días, temas light, ¿no? Creo que sí, son temas light, hablamos del corazón, del reuma. Pero nunca dejamos de hablar de lo que hay que hablar. Bueno, compañero, sí, usted toca varios temas a la vez, pero... Bueno, sobre la cultura de las comidas, el guardar, el procesar los alimentos. Hoy en día tiran todo, es verdad. Y opina bien, está bien orientado, ¿eh? Ey, siga así porque vamos bien, vamos bien. Well, I don't know, well, that's true, 'cause you got me, baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. We don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Your little hand. can't fly. El otro día descargamos un cover de esta canción de Sonny and Cher, que no es otra que la Cher que conocemos, que creo que todavía vive Cher, más vieja que el rock and roll es. Sonny sí murió. Audiencia en la ciudad y el campo, dice este mensaje. De verdad, amigo Marcelo. Tenemos muchísimos asesores del Empalme en el medio del campo. A veces nos escuchan y a veces no. A veces la temática es más cercana y a veces más lejana. Yo qué sé. Hacemos lo que podemos. A veces hablamos de comida, de la comida del medio rural. Pero allá en la cuchilla de, en el tarugo te preguntan, ¿cortado fino o cortado gruesa la mortalera? Yo no sé si es de las de antes. Yo vi hace unos 10 años atrás que le cortaron los paisanos así, con un cuchillo grande, y le cortaba, ¿picado fino o picado grueso? Sí, picado grueso nomás, sí, cortaron unas ruedas grandes de mortalera. Y la, si la pimienta era como un, como una piedra, era, que iba dentro de la, de las rodajas esa. Era una comida típica del gaucho, ¿no? Che, en los tiempos de recesión ya. Empalme FM. Mire, amigo Carlos, usted que escucha siempre música de los 60 en la BAM, Glenn Campbell, usted es un Universal Soldier. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, a Baptist, and a Jew. He knows he shouldn't kill, but he knows he always will. Kill you, my friend, for me and me for you. He's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. He's fighting for the Russians and he's fighting for Japan, and he thinks he'll put an end to war that way. He's fighting for democracy, he's fighting for the rest, says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how could Hitler have condemned him at the cow? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him all this killing can't go on. Yes, he's the universal soldier and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from him and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put an end to. A 5 minutos de la medianoche debemos irnos, amigo Cancelo, mientras usted descansa en su BAM. ¿Quién sabe en qué parte de la República, no? Todos los viajeros siempre escuchan el Empalme para saber dónde están sus amigos. A veces se comunican y a veces no. Los que iban rumbo al sur eran los de Casa Tribu. Habían pasado por Flores, Trinidad, el Parque Centenario. Para arriba venían criaturas del asfalto. Por allá, por el Tala. Para arriba venían los de Inmaculata. También los dos en Volkswagen Combi. Y el amigo Cancelo creo que tiene una Traffic que es de, no me acuerdo la de marca, bueno, debería saber más. Y en cualquier momento va a llegar por acá, me dijo el amigo Carlos Cancelo, fotógrafo de aves. También me dijo, cuando vos puedas, yo siempre escucho, pasá alguna orquesta. You have a date for happy state tonight. some distant bell starts chiming now. You wanna see her? You wanna see her? Oh yeah. So you wait and wait. Girl, don't come. The time rolls on, those minutes fly by. You wanna go, but just to try, guy. You wanna see her. You wanna see her. Oh yeah. So you wait and wait. Girl, don't come. You've been stood up, tears fill your eyes. Oh, oh. You hurt inside, you wanna die. Oh, oh. You have a date. Some distant bell starts chiming now. You wanna see her. You wanna see her. Oh yeah. So you wait and wait. Girl, don't come. You've been stood up, tears fill your eyes. Oh, oh, oh. You hurt inside, you wanna Ahora mismo estamos a dos minutos. Ahora mismo estamos enviándole un mensaje por privado a la Tere en Santiago. Que allá no es tan tarde, me parece. Una hora menos. escuchamos a una orquesta, sí, ahí, que ya se me pasó el nombre. Y tengo otra acá pronta para salir, Tere. Le estamos enviando por privado un audio a la Tere que ha tenido un corte en la emisión debido a que la emisión del empalme tuvo que trepar la cordillera y bajar del otro lado. Y acá vamos a escuchar, mirá Tere, Love Unlimited Orchestra, Love Them. Empalme FM.